hay salvador a quien salvado de tu gesto generoso saltará más santo y glorioso con Chile mucho mejor. Traición se escondía y manos que respondían a los más crueles rencores. ¡Ay, Salvador, a quien salvado de tu gesto generoso saldrá más alto y glorioso con Chile mucho mejor! Santo y glorioso.